¿Qué onda? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su programa. Bueno, el que se va a convertir en su programa favorito. Aquí no hablamos coreano con su DJ, es así, favorita. DJ X, ¿cómo están? Vamos a celebrar un ratito. Porque, oigan, este es el segundo programa de este programa, valga la redundancia. Y no sé, o sea, me siento como súper feliz. Este programa, la primera emisión, yo sentí que fue un éxito. Y la verdad es que, no sé, estaba súper, súper emocionada porque ya fuera jueves a las 8 de la noche, porque ya quería empezar. No sé, estoy súper, súper feliz. No sé ustedes qué les pareció el programa de la semana pasada. Aquí cuéntenme en el chat, cuéntenme qué es lo que les pareció. Ay, pero bueno. Es una noche tranquila. Aquí donde yo vivo ya no está lloviendo. Llovió hace ratito, pero ahorita ya pasó. Y pues sí, oigan, ya estamos en esta segunda emisión. Se siente súper, súper bonito. Oh, no sé, es increíble. Oigan, ¿cómo están? No sé, estoy súper, súper emocionada. El día de hoy les traigo un tema, pues según yo, bastante interesante. Este tema será ¿cómo es que los artistas, los idols japoneses, lidian con estar lejos de su cultura, lejos de su familia, la mayoría? Y, o sea, que se tuvieron que mudar y cambiar totalmente su estilo de vida desde que se cambiaron a... desde que se mudaron a Corea. No sé, de todo eso vamos a estar hablando. Y hoy especialmente vamos a estar hablando de 5 personajes. 3 son de un solo grupo, otro es de otro grupo y otro es de otro grupo. Entonces, a ver si adivinan de quién vamos a estar hablando. Quiero ver si sí es que adivinan. Oigan, también antes de que empecemos con el programa, quiero mandar primero unos saluditos a las personas que están aquí conectadas. Somos 4 personitas aquí conectadas. Está por aquí Angie Kokoro, está Felix Son y está Violet Fantasy. Hola, muchísimas gracias por estarme acompañando esta bella noche. Se siente súper increíble estar aquí de nuevo en esta radio transmitiendo. Es el primer anuncio del día de hoy. Por aquí dice Angie, dice, hola, ¿qué tal? Saludos a todos, saludos mi bella Angie. Hace ratito que antes de que empezara yo a hablar por el micrófono, lo saludé y puse así como de quién anda por aquí. Y Violet Fantasy me puso, hola, yo ando por aquí, si habrá programa, super va a haber programa. Oigan, también les quería pedir una disculpa de antemano. Si me ven que escribo como medio mal en el chat, es porque soy medio disléxica. O sea, no real, pero sí. Como suelo escribir muy rápido, luego ya ni me fijo qué escribí y escribí como puras palabras así como al azar. Entonces, pues sí, eso. Y otra cosa que quería comentar. La semana pasada, en el primer programa, me andaban pidiendo por ahí que si voy a poner algunos covers. La respuesta, o sea, ese día andábamos bromeando con Corpio, andábamos diciendo que íbamos a poner algunos, aunque Iris no se enterara. Pero la verdad es que pues nadie en esta radio quiere chocar en programación con otros programas. Ahora sí. Entonces lo platicamos con Iris. Se llegó al acuerdo de que ella no va a poner en su programa canciones originales de otros idiomas de los artistas y yo no voy a poner covers de los artistas de otras canciones o de fans haciendo los covers, porque pues manejamos temáticas diferentes. Entonces pues les puedo poner la canción que ustedes quieran mientras no sea cover. Eso me lleva a un tercer anuncio, que es que los pedidos están abiertos. Tenemos todo lo que quieran, no hay límite, ni de canciones, ni de temática, a excepción, ya sabemos, de que no pueden ser covers. Pero de ahí me pueden pedir la canción que ustedes quieran, que sea, claro, de Asia, ¿verdad? Mientras sea de Asia, mientras sea original de los artistas, en chino, japonés, coreano, tailandés, no lo sé. Oigan, eso sí, les quiero hacer un pequeño spoiler. La siguiente semana estoy viendo a ver si se puede que hablemos de algunos artistas tailandeses. La verdad es que me está costando un poquito encontrar la información, así que si ustedes conocen a algún artista tailandés que les guste muchísimo, pues me lo pueden dejar aquí y nosotros hablaremos de él la siguiente semana. Oigan, por aquí dice Angie Kokoro, buenas noches, escuchándolos desde hace ratito. Ay, qué bueno que nos estás acompañando. Me agrada que estén aquí con nosotros desde pues ya hace un ratito, ¿no? Porque las programaciones empiezan bien tempranito. Entonces, sí. Antes de comenzar con el tema de hoy, que ya lo dijimos, van a ser los artistas japoneses, cómo lidian con el hecho de estar lejos de su país y todo eso. Antes de empezar, ya también les había dicho, pero si alguien no lo escuchó, vamos a estar hablando de 5 personajes. 3 son de un solo grupo, 1 es de otro grupo y otro es de otro grupo. Entonces, si aquí en los comentarios déjenme quién ustedes creen que son. Y mientras me dejan eso, vamos a escuchar 2 cancioncitas más. Vamos a escuchar un poco de Twice, que se llama Stand By My Side. Love Me y una cancioncita de pedido que ya me están llegando. Bueno, tal vez nos vayamos como con dos cancioncitas de pedido. Entonces, ya regresamos. Recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy DJ X. Esta es la segunda emisión de Aquí No Hablamos Coreano. Y entonces, vámonos con la música. Ya volvemos. Oh, my baby. Let's go. 변하지 않는 곳.

Alguien viene. Si nos dicen hiatus, ¿qué hacemos? ¿Los acuchillamos? Esa pavo allí. Comper, segurísima que salgo yo, bitches. Hello, bitches. Lo dudo, cielito. Tu fracaso en Yusa nos costó millones. Seguro salgo yo conmigo. Algo. Han pasado 84 años desde que hice mi comeback. ¿Alguien quiere pensar en los ayushis de la YG? Sus reyes. ¿Qué será en G-O-G-D? El barrio de respaldo. 21, patronas baby. ¿Cansado de esperar a que tu artista salga del sótano? Te invito todos los viernes a las 8 de la noche a Sótano Turro con DJ Jess y yo para que saques a tu artista favorito y la radio se llene de flow. Solo por Radio Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya regresamos. ¿Y qué les pareció ese bloquecito de música? Ya empezamos con los pedidos, ya empecé a ponerle sus pediditos por ahí, así que ustedes sigan pidiendo. Bueno, aquí me andan preguntando que cuántas canciones pueden pedir, y o sea, el cielo es el límite, amigos. No hay un límite de canciones el día de hoy, por ahora. Hasta, yo creo que los pedidos se van a cerrar más o menos como 9:30, algo por ahí se van a cerrar. Pero ustedes cáiganle, ustedes échenle, y ya cuando ya yo vaya a cerrar los pedidos, entonces ya les digo. Y así, entonces eso es el anuncio parroquial de 2 segundos de ahorita. ¿Qué más andan diciendo por aquí? Pues ya nada más. Oigan, ahora sí ya vamos a empezar de lleno con el tema del día de hoy. Artistas coreanos. El primer artista coreano. No, coreano no. Japonés. Los artistas japoneses de la industria del K-pop. De eso es de lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de 5 artistas. Por aquí nadie anda adivinando, ¿eh? Pero pues bueno, ya que. El primer artista del que vamos a hablar va a ser de uno de mis bias. Así. Uno de los más grandes bias. Y fue uno reciente, ¿eh? Eso sí les tengo que decir. Este hombre tan precioso, hermoso, sonrisa divina. La forma en que habla japonés, la forma en que habla coreano. Ay, todo él me encanta. Y de este sujeto se llama... A ver, espérenme. Porque mi hombre necesita redoble de tambores. Este hombre se llama... Yuta Nakamoto. Les tengo que pedir... Bueno, hacer 2 peticiones. No, una nada más. Este hombre, ya se los repetí así como que mucho. Este hombre es mío de mí. Entonces, la siguiente persona que ponga en el chat que Yuta también es su bias, la vetamos de la radio. ¿Va? ¿Quedamos? ¿En eso estamos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. A ver, primero quiero que hablemos un poquito de él. Quiero que lo conozcamos como un poquito más a profundidad. Este muchacho se llama Yuta Nakamoto. Es cantante y bailarín. Según yo, es bailarín principal de NCT 127. Y Lil Chi, no sé cómo se diga en coreano. I don't care. NCT 127 para mí. Este muchachito nació el 26 de octubre del 95, o sea que ya merito se nos viene su cumpleaños. Yo no puedo estar más feliz, me encanta. Otra cosa que quiero que hablemos de él es que, si bien una de sus posiciones es ser cantante en NCT, a mí me molesta mucho, es mi queja de siempre con todos los artistas. No sé por qué me gustan como que a los que no les dan tantas líneas. los como olvidados de las agencias. Este chico canta precioso, se los juro que canta divino. Pero SM decide que pues no va a tener tantas líneas, que pues mejor hay que explotar a Mark y a Taeyong. Y o sea, sí estoy molesta en ese aspecto, porque estos dos niños, Mark y Taeyong, son dos angelitos que también hacen súper bien su trabajo, pero si ustedes los ven, están como muy explotados. O sea, en su proyecto de ahorita, que es Super M, pudo haber metido sin problema alguno a Yuta y a otros de NCT, que por supuesto que tienen potencial, pero no, el señor Lisa Man, o no sé quién diablos, dijo no, mete a Mark y a Taeyong también. Entonces, o sea, sí estoy enojada, espero que se note mi molestia, creo que sí se nota. Y pues ya, eso. Entonces, pues ya, este muchachito nació en prefectura de Osaka, Japón. ¿Dónde es eso? No lo sé. En Japón y ya. Y un dato así como súper súper increíble que a mí me encanta. O sea, es el dato más X de la vida, pero a mí me encanta. O sea, cuando lo leí y supe su estatura, fue como de wow, no está como mucho más alto que yo. O sea, sí está más alto que yo, evidentemente, pero siento que no me bueno, sí es mucho. Mide 1.76 centímetros. Está 4 centímetros abajo de Namjoon, de BTS, lo que me... O sea, entre más a su nivel esté yo, me agrada más. Digo, igual lo voy a ver como hacia arriba, pero no importa. Y pues ya, eso es como un poquitito de... de su... ¿cómo decirlo? De su perfil. Eso. Y ahora vamos a dar como unas curiosidades de él. Yo siento que estas curiosidades son como un poco lo que hacen que este muchacho, Yuta, no se sienta tan alejado de su familia, de su cultura, de esto, pues. Desde los 5 años, o sea, es que, me perdonan, yo no lo sabía. O sea, yo me pongo a... O sea, de mis vallas conozco así como que lo muy básico. Y es de todos, ¿eh? O sea, no nada más de Yuta, no nada más de cualquiera. Entonces yo no sabía que Yuta practicaba fútbol hasta hace como 2 semanas. Lo supe, y eso por algún video de YouTube que yo vi por ahí, que decía que como él practicaba fútbol, de cierta manera eso hacía que sus movimientos de baile no fueran como tan torpes y que fueran como... O sea, el fútbol le ayudó bastante a moverse. Ese es el punto. Entonces... Sí, eso es lo que les iba a decir. Este chico... hermoso, precioso, sonrisa hermosa, cantante precioso, persona divina, jugó fútbol desde los 5 y hasta los 16 años, que según yo a los 16 años, 16, 17, no estoy segura del todo, fue cuando se mudó a Corea para empezar a hacer trainee y así. Entonces, un poco de lo que... le ayuda a no... perderse de su cultura, digámoslo así, es que, por ejemplo, en estas competencias que tienen los idols, los Isaac, esos, en eso se le ve a veces como jugando fútbol y así, y siento que eso, y según yo, como que también juega bastante con los miembros de NCT, por supuesto. Juega bastante con ellos al fútbol y así hace como retos y así. Entonces siento que eso es algo que no lo aleja tanto y yo siento que hasta cierto punto lo regresa a su niñez. Entonces, pues sí, eso. Cuéntenme hasta ahorita. Es que ya les dije que no podemos, ustedes no pueden decir que Utah es su bias, pero sí pueden decirme una canción que les guste mucho de NCT, sea 127, sea Dream, sea You, sea Wavy. Sí, ustedes díganme su canción favorita y su miembro favorito. Si es Utah, díganme su segundo miembro favorito para que yo no me enoje, ¿va? Entonces, pues sí. Entonces, pues, eso, oigan. Siento que siempre me hago como super bolas al momento de hablar. Trato de estar como de no hacerme tantas bolas. Pero, sí. Es que si no me hago bola, según yo me quedo callada como tratando de... Soy como AMLO. Me tengo que quedar callada y hablar súper lento como para formular bien mis ideas. Sigo trabajando en eso. Ténganme paciencia. Pero, oigan, antes de continuar, quiero que vayamos a otro bloquecito de música. Voy a seguir poniendo sus pedidos porque si no pongo sus pedidos se me va a ir la noche. Y pues no, ven, me trabo mucho. Nos va a pasar como la semana pasada que tuvimos que agarrar tiempo de la siguiente hora, digamos. Y este jueves no nos podemos pasar de tiempo porque a las 10 de la noche tenemos el estreno de un podcast que va a estar súper, súper buenísimo. Espero que no se lo pierdan. Se los juro que va a estar increíble. La temática es wow. O sea, de verdad. No se lo pierdan. Entonces, me voy a callar para que terminemos de escuchar esto que es Wake Me Up de Twice, que está de fondo. La voy a dejar terminar. Y después nos vamos con dos pediditos más. Dos o tres pediditos más. No estoy segura. Sí, vamos y regresamos. No nos tardamos. Recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy DJ X, segunda emisión de Aquí No Hablamos Coreano. Y ya regresamos. 今夜は Friday night Yes sir シンクロしたその思いがパスポートゲットをくぐればそこはザイオン響き渡るグルービーサウンド赤く灯すジョンファイヤー見せかえるような熱帯夜いざなう先はハイヤー制約すらここにはない Young forever What you waiting for? さらけ出そうまだ見たことない表情は Working hard 死ぬの間に抑え込んだ desire 夜空の星も insomnia 一晩じゃ足りない cry Get up, get up この手を取って Wake up, wake up ためらわないで Wake up, wake up ここは誰もか自由なシャングリラ今宵 Friday night Day by day この場所で Loud loud 叫ぶ Yak Yak Everybody jump jump 見せて君のパートラスボス決めたそのスカウナモンスター躍動しようさ Yo 磨く気のせいでなんで諦めこんなオンのライン見たこともない世界を感じるままにか Last night 忘れて Shall we dance baby come closer 今夜 I won't stop 今宵 Friday night 歌いを通れ baby 二度はない one life 重なり合った心のファンファーレ Forever da da da ろ昼も夜も転がるゴロゴロ最高よエイそろそろ動かなきゃエイスイッチオンし開く PC そしてリピーワンピッピンよしよし今から僕に任せろ全て捨てて空に羽ばたけよはい さあ一日の始まり朝会の時間学校宿題はだのに期末試験がやってきた モンデーからゼロデイデイデイ自由がないんだよベイベイベイイェイカラオケどっか行っちゃう全員でほらゾロゾロゾロ じゃない you know me この気分次第で何ともなくても一気に雰囲気熱くささい 一日の始まりまた月曜ネクタイキツキツ面接は失敗よなの バイトしてもどうせ一緒だしくれか払いの生産とかで全部が吹っ飛んでくよ覚悟をしどけ、hey! oh, oh, oh, oh.Groovy Party Thank you. 어디가 매력을 yeah 뿌뿌뿌뿌뿌 보여줄게 피가 나 fall now or never pick up pick up wow wow 정신없이 쿵쿵 내 마음을 뿜뿜 사정없이 hit it hit it hit it ho 여기서 무릎게 더 넌 낮이나 밤이나 빛의 남이 전하네 울지마 달려와 이젠 나만 생각날 거야 밤에 잠도 잘 못 잘 거야 점점 더 Ya, suficiente música por hoy. Ya les puse un bastante larguito bloque musical. Espero que lo hayan disfrutado. Ya fue todo lo que escuchamos de música hoy. ¡Ah, se crean! Ay. A veces sí. Sí. A veces sí me doy oso yo solita, perdónenme. Oigan. Angie Kokoro se tomó súper en serio eso de que el límite es el cielo en los pedidos. Ya me llenó de pedidos y ya me llenó la lista de aquí ya hasta las 10 de la noche. Oigan, también yo tengo que ir más rapidito porque me entretuve dándole muchos halagos a mi novio Yuta. Pero ya le tenemos que seguir porque si no le seguimos, se nos va a ir el tiempo y entonces no vamos a alcanzar. Antes de continuar así rapidísimo... Félix Song ya llegó. Dice que andaba por aquí desde hace ratito, pero que andaba ocupadito en su trabajo, entonces que no nos había podido escribir. Pero ya se desocupó un poco, ya nos pudo saludar, ya anda por aquí. Espero que en este ratito que todavía queda de programa usted se pueda relajar, usted pueda como soltar todo el estrés de la tarde. Para los que acaban de llegar, como Félix, el tema del día de hoy son los artistas, bueno, los idols japoneses, cómo es que lidian sustancia en Corea, alejados de su cultura, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablamos un poquito de lo que yo creo, de esto es lo que yo creo que los idols hacen para... Bueno, un poquito de información y un poquito de mi cucharita por ahí de lo que yo creo que los idols hacen para superar, pues, esto, ¿verdad? Esto de estar alejados, esto de... Pues de estar en un país totalmente... Bueno, no totalmente, pero sí bastante diferente al suyo, a su originario. Entonces, otra cosa que tenemos que decir de Yuta, un dato curiosito por ahí, es que... Yuta, pues ya lo sabemos, es bastante fluido al hablar el coreano, pero pues evidentemente esta no es su lengua materna, entonces, aunque es muy fluido, pues sí trata de hablar más en japonés para pues aún estar más conectado con su cultura, para no perder esa esencia. Sin embargo, el japonés que él habla es más como un dialecto derivado, o sea, sí, como un dialecto, pues. Entonces, cuando trata de hablar japonés como el regular, digamos, el japonés como más conocido, digámoslo así, cuando trata de hablar ese, pues se traba bastante. Y de hecho, si ustedes buscan videos de él hablando en japonés, hay veces en las que sí se traba y es como de, oye, no, que eres japonés. Entonces, ahorita ya sabiendo esto de que se traba, porque él tiene como que... Él más bien habla un dialecto más que hablar pues el japonés regular. Entonces, como que comprendes varias cosas. Entonces, por esto de que siempre se anda como trabando y así, él está tomando o tomó, no estoy segura si ya lo acabó, pero estuvo o está tomando clases de japonés, del japonés como regularcito, para que todos nos entendamos. Eso. Ya. Suficiente de hablar de Yuta, les di como dos datitos, pero espero que se conformen. No es cierto. Pero sí tenemos que seguir con las siguientes artistas, porque si no se me va a ir el tiempo y no nos va a dar tiempo de hablar de todos. La siguiente personita de la que vamos a hablar, o personitas de las que vamos a hablar, es de... lo siento, me distraigo. es de las chicas de Twice. Todos sabemos que en este grupo de chiquillas de Twice, hay tres integrantes que son japonesas, que son Mina, que son Sana y que son Momo. Esas tres son... O sea, todas son mis favoritas, ¿no? Pero... yo creo que para ellas es como más sencillo. Porque, pues de alguna manera conviven entre ellas. Y digamos que si se alejan tantito de las demás chicas coreanas y de su chica taiwanesa, y se juntan ellas solitas, pues como que ya les es menos difícil. Y creo que ellas están como un poquito más involucradas en... Ellas están más involucradas en la... Sí, en la cultura japonesa. Ellos tienen como más álbumes en japonés, a diferencia de NCT, por ejemplo, que tienen como 2 canciones o 3 canciones en japonés. Entonces, pues sí. Es más... más sencillo para ellas. Aparte de que siento que también viajan más seguido a Japón. Porque de hecho, si ustedes ven como entrevistas que les hacen a las chicas, se dan cuenta de que, de hecho, los papás de estas chicas son pues bastante unidos a ellas. Ellas mismas han dicho que, de hecho, los papás de estas chicas, de las chicas japonesas, son como más unidas a las chicas coreanas que al... que a sus propias hijas japonesas. Ajá. Ay, es que les digo que me estoy como perdiendo bastante. Pero, ajá, eso. Yo siento que para las chicas de Twice es como más sencillo no alejarse tanto de su cultura, pues son como... O sea, dentro de su mismo grupo, pues son varias las que conviven en este mundo. Entonces, pues sí. Oigan, antes de continuar,